Rapidito salimos a la calle. Natalia, ¿por dónde andás? Los invito a venir conmigo, chicos. Vamos. Estamos en Luro y España, casi la esquina, en la puerta de la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, porque hasta aquí han venido autoridades de el Sindicato de Empleados de Comercio, puntualmente su secretario gremial, Darío Zunda, por el conflicto que ha mantenido con precisamente una empleada de una casa de indumentaria deportiva. Darío, bueno, contanos los detalles, ¿qué fue lo que pasó? No, en realidad se produjo un despido de muy malas maneras de una trabajadora en una empresa, donde estábamos de venta de ropa, precisamente, Express Moda, donde estábamos teniendo una serie de conversaciones con los gerentes y propietarios, y han tomado una decisión arbitraria de despedir a una trabajadora con causas injustificadas. Lo que nosotros manifestamos en una mesa de diálogo, esas cosas no pueden suceder. La haber roto toda posibilidad de acordar y hemos solicitado el reingreso de esa trabajadora a su lugar de trabajo. Ha habido una negativa importante del propietario, por lo cual lo que estamos haciendo es denunciar vía Ministerio de Trabajo de Provincia la situación, poner sobre aviso a todo el mundo que vamos a estar desarrollando actividades gremiales o de protestas, producto de que no podemos de ninguna manera admitir este tipo de manejos de ni de este ni de cualquier empresario que se siente en una mesa a dialogar de situaciones conflictivas y terminemos despidiéndonos la gente incluso de mala manera. Darío, según entiendo, la situación ya tiene un par de semanas con esta empresa. Había habido advertencias del sindicato, inclusive, para entablar algún tipo de diálogo con la firma. Esto claramente no fue posible. No, si hubo advertencias, hubo comunicados, hubo reuniones donde algunos de los problemas que existían se arreglaron, pero pasado un tiempo, menos de 20 días, toma la decisión de aquellos trabajadores que hayan hecho reclamos gremiales, sobre todo con la organización sindical, es mandar una clara señal de despido, y no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista. Lo que le quiere la empleada, la damnificada en este caso, es la reincorporación, no la negociación de un número por su indemnización. En realidad no hay negociación de un número de indemnización porque la han despedido con causa mal, armando una causa con mentiras, con cosas que no son verdad, y hay una posición de la empresa de defensa de sus jefes, de sus gerentes, que nosotros no la podemos aceptar. Es amedrentar a la gente que hace un reclamo que en una mesa de negociación se puede arreglar sin ningún tipo de conflicto. Lo que pedimos es, la trabajadora quiere la reincorporación, nuestra línea de trabajo es siempre y ha sido defender las fuentes de trabajo, eso no implica que aceptemos cualquier condición de parte de la, en este caso, de un empresario de comercio. ¿Hay alguna suerte de puja de poder entre la empresa y el sindicato, tal vez como para marcar algún tipo de posición, teniendo en cuenta que no es una empresa nueva, que con todo el respeto que me merecen, tampoco es una tienda de barrio, sino que es una cadena importante de la ciudad? Es una cadena importante, el propietario, el señor Alejandro Rossi, una persona ha sido generador de puestos de trabajo, tiene diversificado su negocio en un montón de actividades, que una persona que me llama la atención con este tipo de actitudes. Se lo hemos pedido de buena manera y más de una ocasión, que esto no puede suceder, que en este caso retrotraiga la medida, que no se trata de una pelea a ver quién se impone, sino que se trata de empatizar con gente que trabaja, en el caso de esta trabajadora, con hijos menores de edad, que necesita su puesto de trabajo para solventar los gastos de su familia. Por lo cual, de esta manera, ¿no? Como no lo aceptamos, como se lo hemos dicho hace un tiempo prudencial, como decís vos, nos vemos haciendo lo que debemos hacer en caso de no tener un acuerdo. Cuando no tenemos un acuerdo, tenemos las diferencias, las saldamos en protestas y denunciando públicamente lo que sucede. ¿Es recurrente este tipo de conflictos con esta empresa que sería Rossi Rossi? No es recurrente, pero en situaciones de este tipo son conflictos graves. Porque, insisto, que en una mesa de negociación, cuando se hablan los temas, se llega a un acuerdo y se acepta lo que se acuerda de las partes. En este caso hay una intransigencia con el despido y marca un camino de la empresa. Cada vez que el gremio intente tener un diálogo para resolver el problema, la respuesta es despedir gente de esta manera, y no lo vamos a aceptar. ¿Por qué la jornada hoy? ¿Por qué se llegan hoy hasta el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que esperan que suceda? Nosotros esperamos que reflexionen con lo que han hecho, que las autoridades de la empresa, en este caso los abogados que intervienen, retrotraigan la medida, que se reincorpore la trabajadora a su puesto de trabajo y conversar cuáles son las demandas de la empresa que tendría con y con otros trabajadores para ver si nos podemos poner de acuerdo. Esa es la exigencia nuestra a partir de este momento, por supuesto que declarando un estado de alerta, de movilización del gremio, y desarrollando alguna protesta ya en los locales de la empresa para que los trabajadores sepan lo que está pasando. ¿Hay cierto temor a que este caso se replique a futuro, entonces? Si esto se replica, las medidas de fuerza se van a utilizar, que es lo que nosotros debemos hacer. Así que esperemos que reflexionen, retrotraigan la medida y podamos pacíficamente sentarnos sin conflictos gremiales en el medio a buscar un acuerdo. Gracias. Hasta allí, chicos, pasada la palabra de Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, desde la puerta del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Esta es Avenida Luro, casi España, donde se espera que ingresen en algunos minutos a pedir, entonces, en una audiencia entre las partes y ante el Ministerio, que se reincorpore a esta empleada despedida con causa injustificada, así es como lo caracterizan desde el sindicato a este caso en particular, que ya lleva algunas semanas y que hasta ahora ha llegado a esa instancia. Lo escuchaban recién a Darío Zunda, con posibilidades de incrementar, de profundizar el método de protesta para que se revierta esa situación. Bien, Natalia Granaguro, hasta dentro de un ratito, abrazo inmenso. Adiós. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde las calles de la ciudad de Mar del Plata.